y allí con varias otras pistas de un lado y de otro, se enfocó tanto en su investigación que la noche lo sorprendió. Cuando miró hacia arriba se dio cuenta que ya la nube estaba brillando y que la noche había caído. Y le dijo a su asistente, el doctor Watson, ¿sabes qué? Mejor armemos una caseta de campaña y pasemos la noche aquí. Y por la mañana nos regresamos. Y su asistente armó la caseta de campaña y ambos entraron dentro de la caseta de campaña y se acostaron a dormir. Y como a eso de las 3 de la mañana, Sherlock Holmes despierta y le da con el codo a su asistente y le dice, oye, ¿estás despierto? Su asistente lo mira y le dice, ¿ahora sí? Sherlock Holmes le dijo, quiero que mires hacia el cielo y me digas qué ves. Y el doctor Watson miró hacia arriba y le dice a Sherlock Holmes, veo que el cielo está lleno de millares y millares de estrellas. Veo también que estas millares de estrellas forman cientos y cientos de galaxias. Veo también que las constelaciones están más brillantes que nunca, que la osa mayor y la osa menor se ven más resplandecientes que en ninguna otra noche. Y dicho sea de paso, a su vez me doy cuenta que la luna está llena. Yo estaba impresionado con el conocimiento de astronomía que poseía su asistente. Lo miró y le dijo, ¿es todo lo que ves? ¿Es todo lo que ves? El doctor Macho le dice, sí, eso es todo lo que veo. ¿Por qué? ¿Tú ves algo diferente? Sherlock Holmes lo miró y le dijo, ¿tú quieres saber lo que yo veo? El doctor Watson le dijo, por favor, cuéntame, dime qué tú ves. Sherlock Holmes le dijo, yo lo que veo es que nos acaban de robar la caseta de campaña. They stole our tent. Nos acaban de robar la caseta de campaña. Impresionante como el doctor Watson se enfocó tanto en los detalles que no se había dado cuenta. Estaba tan preocupado por impresionar a Sherlock Holmes con sus conocimientos de los astros que no se había dado cuenta que si estaba viendo las estrellas y si estaba viendo la luna era porque hace rato la caseta de campaña ya no estaba. Se la habían robado. Se había enfocado tanto en los detalles que no se había dado cuenta que lo esencial, oye bien, que lo esencial hace rato había sido quitado. ¿Se da cuenta usted cómo el ser humano comete el mismo error que cometió el asistente de Sherlock Holmes? Nos enfocamos tanto en los detalles que sin darnos cuenta nos olvidamos de lo que es esencial. Nos enfocamos tanto en lo que es importante que se nos olvida lo que es esencial. Y no todo el tiempo lo importante es esencial. Así como el doctor Watson, le prestamos demasiada atención a los detalles y nos olvidamos de aquello que es esencial. Dios está muy interesado en que su iglesia y aquellos que invocan su nombre puedan discernir entre lo que es importante y lo que es esencial. ¿Cuánto me siguen? Entre lo que es importante y lo que es esencial. Pues cuando lo importante es quitado, el mundo puede continuar con su curso normal. Pero cuando lo esencial es quitado, todos quedamos desprotegidos. Todos quedamos al descubierto. Todos nos vemos afectados. Y lo esencial, lo esencial. Tomemos por ejemplo para todos aquellos compañeros dispensacionalistas, hombres que Dios utilizó como partes, o mejor dicho, como figuras esenciales dentro de su plan divino. Voy a explicar algo, porque alguna gente puede pensar, cuando yo entro en esta discusión, de que Dios necesita a los hombres para el poder llevar a cabo sus planes. Y déjeme explicarte, Dios es soberano y es todopoderoso. Aquí diga conmigo, todopoderoso. Todopoderoso significa que Él no necesita la ayuda suya. Todopoderoso significa que Él no necesita que usted lo aconseje. Todopoderoso significa que Él no necesita que usted le dé alguna perla de sabiduría. Todopoderoso significa que Él no necesita sus sugerencias. Todopoderoso significa que Él sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, y sabe cómo hacerlo. Aleluya. Hay algo importante dentro de lo que es el plan de Dios, y el plan de Dios establece que Dios, oiga bien, que tú sin Dios no lo puedes hacer, pero que Dios sin ti no lo quiere hacer. Voy a repetirlo para el beneficio del que no me estaba prestando atención. El plan de Dios establece que tú sin Dios no lo puedes lograr, pero que Dios sin ti no lo quiere hacer. Dios pudo haber escogido cualquier otra persona para libertar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero quiso que fuera Moisés. ¿Y quién le iba a discutir eso a Dios? Usted sin Dios no lo puede lograr, pero Dios sin usted no lo quiere hacer. We can't do it without God, but God without us does not want to do it. Para todos aquellos compañeros dispensacionalistas, desde los principios de las edades, Dios escogió hombres que fueron parte esencial dentro de su plan. Fueron esenciales dentro de su misión. ¿Cuánto dice el amén? Permítame hacer otra aclaración antes de continuar con mi sermón, mi querido hermano, porque en mi país dice mi cuenta clara con ser amistad. Y yo espero que después de mañana todos aquí salgamos siendo amigos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Permíteme aclararle, mi querido hermano, amén, lo segundo. Y es que Dios, amén, cuando traza un plan, decide, por alguna razón que yo todavía no entiendo, decide usar personas como usted y como yo, por razones que yo no entiendo. For reasons that I still do not understand. My God, I've been serving the Lord for 20 years. And every single day of my life, I wake up and I look myself in the mirror and I ask myself, God, what did you see in me for you to call me? Llevo 20 años sin ver al Señor, y todos los días me levanto y me miro en el espejo y le digo al Señor: Señor, ¿qué tuviste en mí para escoger? Pero hay un plan. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga conmigo: existe un plan. Y dentro de este plan, Dios tiene, amén, piezas, personas como instrumentos esenciales para que su plan se pueda llevar a cabo. Ya le dije anteriormente que el Dios sin usted no lo quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios sin usted no lo quiere hacer. Dios necesita a Rudy para poder cumplir los planes que él tiene con Rudy. Dios necesita a Roberto Lugo para cumplir los planes que él tiene con Roberto Lugo. Dios no necesita a Roberto Lugo para cumplir los planes que él tiene con el pastor. Pero sí necesita a Roberto Lugo para cumplir con los planes que él tiene con Roberto Lugo. O sea, que para Dios cumplir los planes que Él tiene contigo, ¿sabes qué? Sorpresa, te necesita a ti. Si el plan es contigo, alguien diga conmigo, conmigo. Si el plan es contigo, obviamente te necesita a ti. No necesita a otro. Te necesita a ti. Y dentro de su plan magistral para con el ser humano, Dios determina que aunque la misión es de Él, va a utilizarte a ti como clave esencial. Permíteme explicar esto. Porque hay mucha gente que dice que están en una misión. Hermanos, hay que avanzar porque estamos en una misión. Hermanos, tenemos que avanzar el reino porque estamos en una misión. Y es cierto que estamos en una misión, pero la misión no es nuestra. Déjame explicar esto. Pablo dice que usted y yo somos colaboradores de Dios. Fíjate que no dijo colaboradores de la iglesia, ni colaboradores del concilio, ni colaboradores los unos con los otros. Dijo que somos colaboradores de Dios. ¿Sabe qué significa ser colaborador de Dios? Ser colaborador de Dios significa que el plan no es nuestro, que la misión no es nuestra. Yo pregunto, analice por un instante, ¿quién es el que tiene una misión? ¿Nosotros o Dios? ¿Who is on a mission? ¿Us or God? ¿Quién está en una misión? ¿Nosotros o Dios? Piensa. ¿Por qué nos adueñamos de la misión como si fuera nuestra? We are not on a mission. God's on a mission. El único que puede contestar eso es muy sencillo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ha dado a su Hijo unigénito. No dice porque de tal manera nosotros amamos al mundo, dice de tal manera Él amó al mundo. Y Pablo lo reafirma cuando dice, y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Cristo por nosotros. Y en esto consiste el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mi querido hermano, usted y yo no estamos en una misión, usted y yo estamos colaborando con una misión. ¿De quién es el plan? El plan es de Dios. ¿De quién es la misión? La misión no es nuestra. Dios es el que está en una misión de salvar al mundo. Dios. ¿Y qué hace Dios dentro de ese plan? Cuenta con gente como usted y como yo. Sí. O sea, vamos a recapitular. Dios está en una misión. Dios tiene un plan. Y Dios dice, dentro de mi plan, yo te voy a reclutar a ti. God says, I am on a mission and I will recruit you. I want to recruit you to help me accomplish my mission. Por eso que la Biblia dice que ustedes somos colaboradores de Dios. Nosotros simplemente estamos cooperando con Dios, pero la misión es de Él, no es nuestra. Entonces Dios en su misericordia nos hace una que invitación. Te invito a que seas parte de mi plan. Te invito a que seas parte de mi obra. Te invito a que seas parte de mi propósito. Te invito a que seas parte de mi misión. Aleluya. Hermano mío, a usted no le da emoción saber que usted Dios lo ha invitado. ¿Sabe por qué nos invitó a nosotros? Porque nosotros representamos esa generación de cojos y de ciegos y de enfermos. Bueno, me disculpa si se siente un poquito ofendido, porque yo sé que usted se siente que usted es muy... cuando que Cristo dio una parábola, ¿sí o no? Un rey preparó el banquete, preparó una fiesta, y cuando se miró, se puso a dar cuenta de la hora que era, los invitados no llegaron. ¿Y sabes qué dijo el rey? Los invitados no llegaron porque no eran dignos. Aleluya. Juan describe esto en el capítulo 1 cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que este rey entonces dijo, ¿qué cosa? Le dijo a su siervo, pues vayan por las calles y busquen a los cojos y a los ciegos y a los que mueren en la calle y tráiganlos a la fiesta. Ustedes no somos esa generación. No se me sienta ofendido, mi querido hermano, pero ustedes no somos esa generación. Somos el pueblo gentil. Como el pueblo al cual él vino no le recibió, todo aquel que le recibe, usted y yo, le he dado potestad de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios, dentro de su visión tan grande, cuenta con nosotros. Y de tiempo en tiempo, Dios selecciona hombres y mujeres para que sean parte esenciales de su plan en todas las edades. Hombres como Moisés, hombres como Abraham, hombres como Jacob, hombres como José, hombres como Moisés, hombres como Elías. Personas que aunque el plan de Dios no dependía de ellos, dependía de Dios. Pero Dios los levanta como piezas esenciales dentro de su plan. Personas a las que a mí me gusta llamarle columnas. Sí, columnas. Gente que Dios utiliza para sostener las riendas de su plan. Permítanme en esta noche llamarles columnas. Allow me to call them pillars tonight. Permítanme llamarle columna. Como dice el pastor que es de Salvador, permitidme llamarle columna. Gente esencial, gente clave. Tomemos por ejemplo este edificio, ¿sí? ¿Usted se da cuenta de lo bonito que está este edificio? ¿Usted se da cuenta de lo bonito que está la alfombra, están las bancas, están las lámparas, muy impresionante? ¿Se da cuenta de lo bonito del el diseño de la arquitectura de este edificio? Pregunto, ¿esas lámparas son esenciales o son importantes? ¿Ah? ¿Esta alfombra es importante o es esencial? Esencial o importante, no puede decir las dos cosas, hermano, tiene que decirse por una. Importante. Porque por ahí dije que es importante. No, importante, esencial. Diga algo, pero no puede decir las dos. Ese piano es esencial o es importante. Importante. ¿Esas bancas son esenciales o son importantes? Importante. ¿Ah? ¿Cuántos dicen esenciales? ¿Las bancas son esenciales? ¿Usted cree que son esenciales? No. Si esas bancas no estuvieran ahí, ¿el culto se tiene que cancelar? No. Entonces no son esenciales, ¿son qué? Importante. Importantes. Si este edificio no tuviera alfombra, habría que cancelar el culto si no hubiera alfombra. Por lo tanto, ¿la alfombra es qué? Importante, pero no. Esencial. Si esa lámpara no estuviera allí, hay que cancelar el culto y nadie puede servirle a Dios en este lugar. Por lo tanto, ¿esa lámpara es qué? Importante, pero no es esencial. Dígame algo que en este edificio es esencial. ¿Ah? No, en el edificio. No estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo físico. De lo físico. El fundamento. Dígame algo material aquí dentro que es esencial. Electricidad. No, la electricidad no, porque en el tiempo de... El fundamento. No, daban culto sin luz, con los quinqués, con las velas. Sí. El fundamento. Dentro de este edificio, hermano mío, que tal vez usted no lo está viendo, amén, pero es esencial. Permíteme decirte, mi querido hermano, que algo esencial dentro de este edificio es algo con lo que si es quitado, amén, el edificio no puede sostenerse. Se llama columna. Pero se da cuenta que mucho trabajo le dio usted llegar a esa conclusión. ¿Sabe por qué? Porque las columnas son cosas en las que nunca pensamos. ¿Quién vino al culto diciendo, ay hermano, me preocupa que esa columna se ve tan fea? ¿Quién dice eso? Nadie. Pero usted escucha a la gente diciendo, ay hermano, me preocupa que ese altar no se mira muy bonito, aquí hay que arreglarlo, hay que ponerle flores nuevas, hay que arreglarle la alfombra, hay que cambiarle la carpeta, ¿sí o no? Pero si se ha dado cuenta, lo menos en lo que nosotros pensamos, a veces es lo más esencial dentro de una estructura. Permíteme decirte que este edificio, si no tuviera columnas, el edificio completo se vendría abajo. Las columnas no las vemos. Las columnas no le prestamos atención. No le prestamos atención. Porque no se ve. Nos importa pintar el templo, nos importa que la lámpara se vea bonita, nos importa que el altar se vea bello, y debe seguirnos importando, no me malinterprete. Pero se da cuenta usted de una cosa, hermano mío, que si no fuera por las columnas, este edificio se nos vendría abajo. Columnas. Columnas. Columnas. Descubrí que el diccionario, para ser más específico, el diccionario Webster, define la palabra columna de tres maneras. Número uno, el diccionario dice que una columna puede ser un precepto fundamental. Un precepto fundamental. Por lo tanto, ahora no lo está definiendo en términos concretos, sino en términos de ideología. Un precepto fundamental. Un precepto fundamental. Como el budismo, que tiene sus 8 pasos para el alumbramiento, como el islam, que tiene sus 7 pilares, sus 10 pilares de fe, y como el cristianismo, que tiene sus 10 mandamientos. El cristianismo puede subsistir sin canciones. El cristianismo puede subsistir sin micrófonos y sin instrumentos. Pero yo no me imagino un cristianismo sin los 10 mandamientos. ¿Usted se lo puede imaginar? Yo no me puedo imaginar un cristianismo sin los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son los preceptos fundamentales del cristianismo. Y si usted se da cuenta, cada religión tiene unos preceptos fundamentales. Preceptos que ellos consideran ser columnas. Columnas que sostienen esa organización o esa ideología. Columnas. Hermanos, yo creo que... Bueno, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que América fuera un mejor lugar si la gente comprendiera que lo que Dios dejó establecido en Éxodo capítulo 20 no fueron 10 sugerencias, no fueron 10 consejos, no fueron 10 perlas de sabiduría, fueron 10 mandamientos. Y cuando uno de ellos se violenta, cuando uno de ellos es quebrantado, el edificio completo corre peligro de venirse abajo. Lo que Dios dejó establecido fueron 10 mandamientos. Por lo tanto, una columna viene a ser un precepto que fundamental. Número 2. El diccionario dice que una columna también puede ser un miembro indispensable en una sociedad. O sea, una persona que el día que esa persona no está presente, la sociedad no puede funcionar con normalidad. Un miembro indispensable en una sociedad. Y por último, el diccionario dice que una columna puede ser un sostén firme para una estructura. Un sostén firme para una estructura. Ahora, hermano, con lo bonito que están esas definiciones, ninguna me impresionó. Te voy a decir cuál me impresionó. Me impresionó la definición que le da el Nuevo Testamento a la palabra columna. El Nuevo Testamento define, o mejor dicho, el Nuevo Testamento nos brinda la palabra columna de una palabra griega que se llama stulos, S-T-U-L-O-S. La palabra columna en el Nuevo Testamento viene del griego stulos, y escuchen bien lo que significa stulos. Stulos significa un soporte, un apoyo, oiga esto, o una estructura que ha sido endurecida para soportar peso. Vuelvo otra vez. Estura significa una estructura que ha sido endurecida para soportar peso. ¿Usted se imagina una columna haciendo otra cosa que no sea sosteniendo un edificio? Yo no. ¿Usted puede imaginarse una columna que la diseñen para otra cosa que no sea sostener un edificio? No. ¿Por qué razón? Porque la estructura es creada y diseñada para soportar peso. Diseñada y creada específicamente para soportar peso. A pillar is created and designed specifically to carry weight. Una columna diseñada específicamente para cargar peso. Para cargar peso. Entonces, habiendo nosotros comprendido todo esto, mi querido hermano, miremos entonces la aplicación. Gloria a Dios, porque ya usted, yo sé que se está como que aburriendo un poquito y me está mirando y está diciendo, Mauro, ¿qué tiene que ver todas estas definiciones? Y usted perdió su tiempo buscando en tantos diccionarios y buscando en tantos diccionarios del griego al español. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida del cristiano? Y lamento que usted todavía no lo haya visto. Me da mucha tristeza que usted todavía no lo haya visto después que yo viaje tantas horas para venir aquí. Pues el Nuevo Testamento dice que una columna es una estructura que ha sido endurecida, no amargada, endurecida. Oh, come on, somebody. Porque la vida me hizo así. ¿Usted no conoce gente así? Que dicen, yo soy así porque la vida me hizo así. Yo soy así porque los golpes de la vida me hicieron así. Yo soy así porque las experiencias que yo he vivido me han hecho ser así. Yo te pregunto, ¿amargado o endurecido? Pues una columna no ha sido amargada para soportar peso. Una columna ha sido endurecida para soportar. Y hay una gran diferencia entre alguien que está amargado y entre alguien que ha sido endurecido. ¿Cuánto me estás entendiendo? Alguien que ha sido amargado es simplemente alguien que decidió reaccionar con rencor y con amargura frente a las experiencias y a los golpes que la vida le trajo. La vida nos golpea a todos. Y si usted también ha sido golpeado, prepárese. Permíteme ser el primero en darte la bienvenida al club. La vida es injusta, vivimos en un mundo injusto y el mundo te va a golpear, lo quieras o no. El mundo te va a golpear y te va a tirar de rodillas y te va a hacer caer, y el mundo te va a querer poner el pie sobre la cabeza para que tú no te levantes jamás, pero tú eres el que decides cómo maneja los golpes que la vida te trae. De dos maneras, esos golpes o te pueden amargar o te pueden endurecer. Pensamos. ¿Quién vino al culto diciendo, ay hermano, me preocupa que esa columna se ve tan fea? ¿Quién dice eso? Nadie. Pero usted escucha a la gente diciendo, ay hermano, me preocupa que ese altar no se mira muy bonito, hay que arreglarlo, hay que ponerle flores nuevas, hay que arreglarle la alfombra, hay que cambiarle la carpeta, ¿sí o no? Pero si se ha dado cuenta, lo menos en lo que nosotros pensamos, a veces es lo más esencial dentro de una estructura. Permíteme decirte que este edificio, si no tuviera columnas,

no viene sino a matar, a hurtar y a destruir, a matar, a matar. ¿Sabes una cosa? Satanás viene con la intención de matar a todo aquel que refleja la imagen de Cristo. ¿Y por qué Satanás está tan enojado con ese hermano? Te lo voy a explicar. El autor de los Hebreos lo explicó muy bien. Fíjate bien, el autor de los Hebreos dice que Cristo, que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Escucha esto, porque esto es bien interesante, Rudy. Escucha bien esto. Y yo fuera adulto, María no está de esto. Oiga bien, aleluya. El autor de los Hebreos dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. Te lo pregunto, ¿el ser humano se rebeló también? Amén. ¿Sí o no? Sí. Los ángeles y los seres humanos, ambos son creación de Dios. Sí. Sí, ambos fueron creados por el mismo Dios. El mismo Dios que creó a los ángeles, ¿creó a quién? A los hombres. Y si te fijas, ambas criaturas, ángeles y humanos, ambos se qué, se rebelaron. ¿Sí o no? Sí. Ambos se rebelaron. Más sin embargo, a uno Dios los perdonó y le dio oportunidad de arrepentirse, y a otros no le dio oportunidad para arrepentirse. Entonces el autor de los Hebreos dice, porque no perdonó a los ángeles que se rebelaron, sino que los condenó a prisiones de oscuridad. Mas sin embargo, al hombre que también se rebela, a ese sí lo perdona. O mejor dicho, le da oportunidad de arrepentirse. ¿Vio usted por qué Satanás odia tanto al ser humano? Amén. En términos de creación, el hombre es inferior a los ángeles. En términos de creación, es inferior a los ángeles. Los ángeles no están sujetos ni al tiempo ni al espacio. Los hombres sí. Usted solamente puede vivir en el aquí y en el ahora. ¿Sí o no? Usted está limitado al tiempo y al espacio. Así que en términos de creación, los ángeles son creados un poco superior a los hombres. En términos de creación. Mas sin embargo, en el momento en que los hombres se rebelan, Cristo se hace hombre y muere por los hombres. Eso no le cayó bien a Satanás. Porque ahora Satanás ve a los hombres y le dice a Dios, ven acá, ellos tú los creaste al igual que nosotros. A ellos tú le diste oportunidad de arrepentirse, pero a nosotros cuando nos rebelamos, no nos diste oportunidad de arrepentirse. Hermano, ¿de dónde usted saca eso? Muy sencillo. ¿Cristo se hizo hombre o se hizo ángel? Hombre. Hombre. Porque para usted poder salvar a algo, usted tiene que convertirse en ese algo. Usted no me está oyendo. Para usted poder rescatar a algo, usted tiene que convertirse en ese algo. O sea, para Cristo poder salvar a los hombres, Cristo tuvo que hacerse hombre. Si no se hubiese hecho hombre, no hubiera podido salvar a los hombres. ¿Usted está viendo esto? Si Cristo no se hubiese hecho hombre, no hubiese podido morir por los hombres. Por lo tanto, para salvar a los ángeles, ¿lo vio o no lo vio? Si Cristo hubiese tenido la intención de salvar a los ángeles, Cristo se hubiese tenido que haber hecho ángel para salvar a los ángeles. Pero la Biblia dice, no perdonó a los ángeles que se rebelaron, sino que los condenó a prisiones de oscuridad. Sin embargo, dice, por cuanto no escatimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se despojó de toda su gloria, descendió y tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto hizo esto, Dios también le saltó y le dio nombre sobre todo nombre. hizo hombre para morir por los hombres. Y la intención de Satanás es matar. Pero cuando Satanás viene y se enfrenta con alguien que ha sido endurecido, se da cuenta que no lo puede matar. Y ahí encuentra su primera frustración. ¿Por qué no lo puede matar? Muy sencillo. Porque aquellos cristianos que han sido probados en la universidad de la vida. ¿Cuántos conocen esa universidad? Déjenme ver las canas que hay aquí esta noche. Déjenme ver las canas. Aleluya. Déjenme ver las canas. Enséñalas con orgullo. Enséñalas con orgullo. Porque esas canas dicen, ¿sabes qué? Fui a la escuela de la vida y todavía estoy en la vida. Aquellos cristianos que la vida los ha golpeado y todavía están de pie. Aquellos cristianos que la vida los ha azotado y todavía están adorando. Aquellos cristianos que la vida los ha traicionado y todavía están adorando. Cuando Satanás viene a tratar de matar a esos cristianos, se encuentra que no los puede matar. ¿Usted sabe por qué? No los puede matar porque ya están muertos. Alguien que ha sido endurecido, Satanás no los puede matar. Que ya está muerto, y cuando Satanás viene a tratar de matarte, se encuentra con la sorpresa de que no te puede matar, porque ya tú estás muerto, y se vivifica en ti la palabra de Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive, y no te puedo decir que no. Endurecida para soportar peso. Oye, esto es muy interesante, tú tienes que comprender esto. Endurecida para soportar peso. Endurecida para soportar peso. Yo vengo de Nueva York, ¿sí? Yo vengo de Nueva York. Y no me da pena decirlo porque ya sé que me perdonó. Yo tengo varios detalles en la vida. Número uno, soy puertorriqueño. Y no me da pena decirlo tampoco porque ya sé que me perdonó también.